Capítulo 3. Me costó mucho tiempo comprender de dónde venía. El principito, que me hacía muchas preguntas, jamás parecía oír las mías. Fueron palabras pronunciadas al azar las que poco a poco me revelaron todo. Así, cuando distinguió por primera vez mi avión, no dibujaré mi avión por tratarse de un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó: ¿qué cosa es esa? Eso no es una cosa. Eso vuela. Es un avión, mi avión. Me sentía orgulloso al decirle que volaba. Él entonces gritó: ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí. ¡Oh, qué curioso! Nunca me lo habría imaginado. Y el principito lanzó una graciosa carcajada que me irritó mucho. Me gusta que mis desgracias se tomen en serio. Y añadió: entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres tú? Parecía que se iba a aclarar el misterio de su presencia y así le pregunté bruscamente: ¿tú vienes, pues, de otro planeta? Pero no me respondió. Movía lentamente la cabeza mirando detenidamente mi avión. Está claro que encima de eso no puedes venir de muy lejos. Y se hundió en una especie de sueño despierto durante largo tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi dibujo del cordero metido en la caja, se concentró en la contemplación de su tesoro. Imaginaros cómo me intrigó esta confidencia sobre otro planeta. Me esforcé, pues, en saber algo más. ¿De dónde vienes, muchachito? ¿Dónde está tu casa? ¿A dónde quieres llevarte mi cordero? Después de meditar silenciosamente, me respondió: lo bueno de la caja que me has dado es que por la noche le servirá de casa. Sin duda. Y si eres bueno, te daré también una cuerda y una estaca para atarlo durante el día. Esta proposición pareció chocar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea más rara! Si no lo atas, se irá quién sabe a dónde y se perderá. Mi amigo soltó una nueva carcajada. ¿Y dónde quieres que se vaya? No sé, a cualquier parte. Hacia adelante. Entonces el principito dijo con una cierta gravedad: no importa, es tan pequeña mi tierra. Y agregó, quizás con un poco de melancolía: hacia adelante no se puede ir muy lejos. Fin del capítulo 3.